Sergio, Marta y Cecilia, los saludamos. Ustedes, su equipo de trabajo y su audiencia. ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Bien? ¿Cómo mando? Bien, trabajando. Bueno, hace mucho que no lo llamábamos. Ya comenzamos de nuevo. Nos habíamos tomado unas vacaciones. Unas vacaciones, la verdad que sí. Es que, como se ve, si la casa el ya extinto presidente, la casa estaba en orden. Exactamente, la casa estaba en orden. Bueno, pero ahora ya se va a una reunión con una fábrica, etcétera. También, o sea, siempre hay que estar atento. Estar atento a todo eso. ¿Qué pasa? Sí. ¿Por qué la ilegalidad del paro de los profesionales médicos para este año? Ahí le escucho muy bien, deme más de todo lo que... Digo, ¿por qué será la ilegalidad paro para los profesionales médicos? Sí. Mire, será por la siguiente situación, porque el instituto de la huelga, ¿cierto?, viene con un raigambre constitucional, en el 14 bis deja expresamente aclarado que ese instituto de un derecho constitucional son facultades exclusivas de las entidades gremiales que tengan personería gremial. Y en el ámbito de una jurisdicción, si no hubiera un sindicato con personería gremial, puede llevar a cabo ese reclamo con la huelga una institución gremial que tenga, cierto, la simple inscripción gremial o personería jurídica. Eso lo establece, así dice la Constitución, y así lo establece la Ley de Asociaciones Gremiales, como la 23.551, que establece claramente quiénes son los que tienen facultades para tutelar una medida de fuerza. Porque de lo contrario está desvirtuando un ordenamiento jurídico, es decir, un grupo de personas decide unilateralmente llevar una medida de fuerza. Yo no voy a cuestionar la legitimidad de lo que puede llegar a ser un reclamo, la legitimidad. Pero sí, en el marco de la legalidad, no pueden invocar una medida de fuerza, y teniendo en cuenta que es un servicio esencial, más allá que han anunciado que van a dejar las guardias mínimas, y creo que venían en un diálogo, más allá que puede ser que no haya habido una respuesta inmediata, podría enmarcarse de nuevo en el diálogo, solicitar con las autoridades competentes buscar una alternativa para poder superar cualquier contingencia, porque la comunidad queda en el medio de una situación que, vuelvo a reiterar, más allá que de lo legítimo que puede ser el reclamo, hay una comunidad que queda en el medio sin que se le dé una atención de un servicio esencial, tan esencial como es la salud. Entonces, nosotros de la Secretaría de Trabajo nos obliga administrativa y jurídicamente a decir que un grupo de personas, en este caso los médicos, ¿cierto?, que una vez el doctor Agüero, a quien conozco, tomar una medida de fuerza en la cual yo tengo no puedo decir, mire, vamos a tratar un tema con alguien, porque yo estoy desvirtuando una cuestión de legislar, quienes han legislado en materia de las instituciones gremiales, la estoy desvirtuando porque le estoy dando identidad a quien no la tienen como gremio. Entonces, carece de legalidad invocar el derecho constitucional de huelga por un grupo de personas. Ahora, Nicolás, el tema, ¿no?, de la medida de fuerza, por allí los médicos la han anunciado, digamos, ya hace una semana. ¿Ustedes al declarar ilegal pueden sufrir descuento los médicos, entonces? Mire, además está obligado quien conduce una institución, porque esto es cierto, y después, ¿a dónde se debe marcar? Si es que se lo tiene que dar, encuadrar en un conflicto de intereses y no de derecho, porque el Estado no le debe sueldo, no le debe aguinaldo, no hay reclamos que digan, mire, me han pagado sueldo, era 10, me han pagado 8, diferencia de sueldo, no. Hay una legitimidad en el reclamo que puede ser por aún, pero es un conflicto de intereses y no de derecho. Es decir, y quien tiene la responsabilidad de conducir una institución, quien ha prestado un servicio, ha puesto el esfuerzo en el día a día, cuando va y marca una tarjeta, firma una planilla, tiene derecho a percibir. Porque de lo contrario, si se le paga un sueldo, está subsidiando una huelga, y las huelgas no se subsidian. Así que quien tiene la obligación de conducir una repartición, sea y más del Estado todavía, mucho más del Estado, porque no se puede entender que muchas veces la parte privada, que y sufre consecuencias de la inestabilidad laboral en el Estado, hace huelga, si le descuento o no le cuenta, usted va a seguir siendo empleado hasta que se jubile. No en la parte privada, que muchas veces una empresa puede durar 5, 10, 15, 20 o 30 años. No se sabe porque no hay una estabilidad que se denomina la estabilidad laboral. Entonces, yo creo que acá amerita, ¿cierto?, que vuelvan al diálogo, busquen a través del ministro del área, de la secretaria de salud, que seguramente lo va a recibir, va a transmitir todo lo que tenga trámite. Porque esto es una cuestión de que, vuelvo a reiterar, a nadie beneficia. Y seguramente cuando yo no tengo ninguna comunicación, yo tengo que, en caso de armar un expediente, tengo que armar el expediente con las noticias de los diarios locales, en el medio escrito, porque se puede armar un expediente por una nota de publicación masiva como son la prensa escrita, y tengo que hacer y comunicar a la institución, en este caso al director del hospital, que quienes no hayan prestado servicio haciendo uso de este derecho constitucional, que es para para los gremios con personería gremial, ¿cierto?, es totalmente ilegal. Bien, bueno, Nicolás, quedó claro entonces la postura del gobierno. Declarar ilegal al paro que pretenden hacer los profesionales médicos este miércoles que viene. Mañana concretamente es la medida de fuerza. Bueno, ¿se puede adelantar, pasando a otro tema, la reunión que va a tener ahora algo? Sí, voy sumo a la planta de Piedra Mora. Ayer el gremio y un grupo de trabajadores me ha pedido que concurra, dialoga con ellos, de la situación de la empresa, de lo que yo he conversado con algunos responsables de la ciudad de Córdoba, también para hacerles saber la necesidad de que hagan acto de presencia. Hay una diferencia en el sueldo por cuanto se tenía, la empresa no había percibido una cuota del programa de recuperación productiva y tenían el monto que era la diferencia, es decir, de 1.900 pesos había 1.300 pesos. La gente, no solo el hecho de la falta de cumplimiento en tiempo y forma del pago de los salarios, sino también hay cuestiones internas en la cual vamos a hacer una asamblea, voy a participar de ello, también voy a explicar el tema de las vacaciones, pero también hacerle saber a la gente de la empresa que hay una cuestión, más que todo en los recursos humanos, quien trabaja en esta cuestión dentro de la empresa, hay un trato, un mal trato, mejor dicho, sobre sectores de trabajador y en mujeres, que son el mayor número, son mujeres ahí en esa planta, que hace que haya que no haya una buena convivencia, y eso perjudica el ánimo de los trabajadores, perjudica la producción y se producen estos inconvenientes. Bueno, y me han pedido que vaya, bueno, sí, así que voy a asistir a esa asamblea, voy a conversar con ellos y vamos a ver qué es lo que surge de esto con los responsables que conducen acá a la planta. ¿Qué tipo de malos tratos? ¿Qué tipo de malos tratos? Por ejemplo, cuando la gente les ha pedido el agua que consumen diariamente en el dispensa, les contestan de mala forma que vayan a buscar ellos, que compren ellos. Cuando piden permiso para ir a cobrar en el banco, les demoran la salida o les demoran un día o dos, cuando ya el número de documentos tiene que ir a cobrar. Uh-huh. Cuando se dirige, cuando hay lugares que tienen bancas para, por ejemplo, para colocar cierre o colocar botones, que son trabajos, vienen y les dicen que por ahora se las van a retirar las bancas porque no están haciendo bien la producción. Hay unas diferentes situaciones que molestan, y teniendo en cuenta que es una empresa que no paga en tiempo y forma, y llega usted, o nos ponemos nosotros, ¿cierto? Es decir, llegar a que no me pagan en tiempo y forma y todavía hay exigencias o malos tratos, medio que irrita y crea un clima que no es lo propicio dentro de un establecimiento fabril. Bueno, situación entonces que la va a ver ahí Nicolás Massa en esa visita que va a cumplir en esa fábrica. Nicolás, gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Buen día. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, 8